Rusia envía soldados al este de Ucrania bajo el pretexto de mantener la paz. Los países aliados sancionan a Rusia por su reconocimiento de la independencia de dos regiones ucranianas. El número de nuevos casos diarios de coronavirus en Japón cae por debajo de 60.000 por primera vez en un mes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió soldados a la región oriental de Ucrania para que realicen actividades de lo que él calificó como mantenimiento de la paz. La medida tiene lugar después de que firmara un decreto en el que reconoce unilateralmente la independencia de dos regiones en el este de Ucrania en poder de separatistas prorrusos. El lunes, Putin denunció a Ucrania durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Rusia. Dijo que las fuerzas gubernamentales ucranianas continúan atacando las regiones de Donetsk y Lugansk en violación de acuerdos de alto el fuego. Putin puso de manifiesto que Rusia se enfrentará a más amenazas si Ucrania se une a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Putin reveló que los separatistas le habían pedido que considerara reconocer como independientes las regiones bajo su control. El mandatario ruso afirmó que había tomado la decisión después de haber recibido información de ministros del gabinete y otros altos funcionarios. Antes de firmar el decreto, Putin pronunció por televisión un discurso para la ciudadanía en el que acusó a Ucrania de estar tratando de resolver asuntos en la región a través de la intervención militar. Agregó que era necesario tomar una decisión para aprobar lo más pronto posible la independencia y la soberanía de esas regiones, algo que han estado esperando durante muchos años. Algunos medios de comunicación informan que la medida permitirá a Rusia justificar los emplazamientos de soldados en las regiones bajo el pretexto de protegerlas de Ucrania. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones en y desde las dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Esto fue en respuesta al reconocimiento por parte del presidente ruso Vladimir Putin de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, señaló que el reconocimiento de esas regiones es una violación flagrante a la soberanía y la integridad de Ucrania y anunció sus propias sanciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió un comunicado informando que la Unión Europea impondría sanciones a las partes involucradas en lo que calificó de acto ilegal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón reiteró su llamamiento a los japoneses en Ucrania para que salgan inmediatamente de ese país. El ministerio emitió el martes por la mañana su actualización sobre la información de seguridad relacionada con los viajes a Ucrania. Esta decisión tiene lugar después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto en el que reconoce como entidades independientes a dos regiones separatistas del este de Ucrania. La Cancillería japonesa señala que el número de ataques de separatistas prorrusos contra las fuerzas ucranianas en la región de Donbass se ha incrementado rápidamente desde el fin de semana pasado. Indica que no se puede descartar la posibilidad de que la decisión unilateral de Rusia intensifique aún más la lucha y se expandan las zonas de combate. El Ministerio de Exteriores japonés señala que hasta el fin de semana pasado había unos 120 japoneses en Ucrania. Mientras tanto, los precios bursátiles en Tokio nuevamente se están viendo afectados por las crecientes tensiones en torno a Ucrania. En la mañana del martes, la bolsa abrió con un marcado descenso luego de 3 jornadas consecutivas de pérdidas. Los inversores comenzaron a deshacerse de acciones desde el inicio de las transacciones. En el mercado de cambios de Tokio, el índice de referencia Nikkei cayó en un momento más de 2% respecto del cierre de lunes. No es mercado de cambios de Tokio, es la bolsa de valores de Tokio. Ese día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto mediante el cual reconocía unilateralmente la independencia de dos regiones disidentes del este de Ucrania, controladas por separatistas prorrusos. La medida ha llevado a los inversores a optar por títulos menos riesgosos. Entre ellos se incluyen el yen japonés, una divisa considerada como un lugar seguro. Se ha fortalecido frente al dólar hasta un máximo que no se había visto en 3 semanas. El número de nuevos casos diarios de coronavirus en Tokio cayó por debajo de los 10.000 por primera vez en aproximadamente un mes. Las autoridades confirmaron menos de 9.000 nuevas infecciones el lunes, unas 1.500 por debajo de las registradas el mismo día de la semana pasada. 82 personas en la capital se hallan graves, 5 menos que el domingo. El descenso tiene lugar en momentos en que el gobierno se prepara para vacunar a niños de 5 a 11 años. La distribución de vacunas a las municipalidades e instituciones médicas empezará esta semana. Con este fin, el gobierno planea proporcionar aproximadamente 12 millones de dosis a escala nacional hasta mayo. La vacuna contendrá la tercera parte de lo que se inocula a las personas a partir de los 12 años. Se administrará en dos inyecciones a un intervalo de 3 semanas y requerirá el consentimiento de los padres. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social insta a vacunar a los niños con padecimientos subyacentes, incluyendo los respiratorios, ya que están en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19. El número de infecciones grupales en escuelas y guarderías también está aumentando. Más de 700 guarderías en el país están cerradas. El gobierno también intenta acelerar la campaña de vacunaciones de refuerzo. Hasta ahora, unos 18 millones de personas, o el 14,4% de la población, han recibido su tercera dosis. El lunes se confirmaron aproximadamente 52.000 nuevas infecciones en todo el país. La cifra diaria cayó por debajo de las 60.000 por primera vez en alrededor de un mes. El gobierno de Japón está considerando la posibilidad de reanudar el uso de certificados de vacunación y de resultados negativos de pruebas de detección del coronavirus para aliviar las restricciones impuestas por los contagios. La medida se implementaría una vez que avance la campaña de inoculación con la dosis de refuerzo. El plan surge en momentos en que la propagación de infecciones parece estar ralentizándose. El lunes en Japón se confirmaron alrededor de 52.000 nuevos casos, un descenso de más de 8.000 contagios en comparación con el mismo día de la semana anterior. Aún así, la cifra de pacientes con COVID-19 en estado grave continúa aumentando. El lunes había 1.495, la mayor cantidad en lo que va del año. El gobierno espera no tener que volver a prolongar las restricciones de semiemergencia que se encuentran vigentes en Tokio y otras 30 prefecturas hasta el 6 de marzo. En cambio, busca apoyar las actividades socioeconómicas imponiendo medidas exhaustivas anticontagio y garantizando más recursos médicos. La implementación de los certificados de vacunación y de resultados negativos para relajar los controles se suspendió a principios de este año luego de que aumentaran los casos de contagio entre personas vacunadas. Ahora el gobierno tiene previsto considerar reanudar esa iniciativa una vez que se confirme que las inoculaciones con la dosis de refuerzo progresan sin contratiempos. Japón también ha decidido reducir los controles fronterizos en etapas a partir de marzo. Las autoridades esperan incrementar gradualmente el número de personas que ingresan al país, dependiendo de la situación de contagios en Japón y en otras naciones, así como de la capacidad de chequeos de cuarentena en aeropuertos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las regiones japonesas de la costa del Mar del Japón, incluyendo Hokuriku, Niigata y Hokkaido, se hallan experimentando fuertes nevadas a causa de un patrón de presión invernal característico y masas de nubes de nieve en desarrollo. En la ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, se registró una acumulación de 21 centímetros de nieve entre las 4 y las 7 de la mañana del martes. Los meteorólogos instan a la población a tener precaución ante interrupciones del tráfico a gran escala debido a la nieve en las llanuras de Kanazawa y sus alrededores. La Dirección de Meteorología emitió una advertencia especial de nevada copiosa en el área. Se pronostican más nevadas y grandes acumulaciones de nieve durante un corto período en Hokuriku y Niigata hasta el martes por la noche. En algunas zonas de Niigata podrían caer hasta 70 centímetros de nieve, mientras que en Hokuriku y Hokkaido podrían acumularse hasta 50 centímetros en un periodo de 24 horas hasta el miércoles por la mañana. Los meteorólogos instan a la gente de esas regiones a tomar medidas de precaución contra tormentas de nieve, ventiscas, bancos de nieve, interrupciones del tráfico, incluyendo vehículos atorados a causa de la acumulación de nieve, y avalanchas, así como nieve desplomándose de los techos. El gobierno de China ha decidido tomar medidas en represalia contra dos firmas militares estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán. Este mes, la administración del presidente Joe Biden de Estados Unidos notificó al Congreso que aprobaba la venta de armas por un valor de 100 millones de dólares a Taiwán relacionadas con sistemas de defensa antimisiles. En una conferencia de prensa ofrecida el lunes, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, condenó el acuerdo de venta. Wang hizo hincapié en que el trato socava enormemente no solo la soberanía y los intereses de seguridad del gigante asiático, sino también las relaciones sino-estadounidenses y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Explicó que China impondrá sanciones a las firmas estadounidenses Lockheed Martin y Raytheon Technologies, basándose en su ley contra las sanciones extranjeras. El portavoz no especificó detalles del contenido ni el tiempo de vigencia de la medida. Wang instó a los Estados Unidos y a las partes relevantes a respetar el principio de una sola China, poner fin a la venta de armas a Taiwán y a cualquier vínculo militar con esta. Las economías de los países del sudeste asiático, incluyendo Vietnam y Tailandia, se recuperaron en los últimos tres meses de 2021 tras mitigar las restricciones de la COVID-19. El Producto Bruto Interno de Vietnam en el periodo octubre-diciembre creció 5,2% a comparación de 2020, registrando su primera expansión en dos trimestres. El crecimiento se atribuye a que Vietnam redujo sus estrictas medidas de confinamiento, lo cual condujo a la reapertura de fábricas y al aumento en el consumo. Las economías de Tailandia y Malasia también vieron crecer después de dos trimestres, registrando 1,9% y 3,6% respectivamente. Tailandia abrió sus fronteras al turismo y vio aumentar sus exportaciones durante ese periodo. La economía de Indonesia, la principal de la región, se expandió 5%, registrando su tercer trimestre consecutivo de crecimiento. Muchos países del sudeste asiático planean promover aún más el crecimiento económico y la reducción de restricciones fronterizas. Sin embargo, aún está por verse si todo saldrá conforme a lo planeado, ya que la región ha estado sufriendo recientemente un aumento en la cantidad de infecciones. La selección olímpica japonesa llegó el lunes por la noche al aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, tras su participación en los Juegos de Invierno de Pekín. Entre los deportistas se encontraban las del equipo femenino de curling, que ganó la medalla de plata. La selección japonesa ganó 18 medallas en total en los Juegos, un récord para Japón en Olimpiadas de Invierno. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.